¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Empezando más en hora que nunca, no lo puedo creer. Igual un minuto pasada las 8 de la noche, porque qué buena cortina que tenemos. Y me gusta mucho escucharla. Esto es Nuevos Fuegos en el aire de Radio Pedal. Y a mi lado tengo a mi gran amigo y productor de este programa, Seba Penny. Hola, buenas noches, buen viernes. Ya son todos los minutos que pasan de las 20. Y yo le doy la bienvenida a Sanfer, que también está del otro lado, así cumplimos. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Sanfi? Todo bien, por suerte. Me alegro. Bueno, hoy tampoco estará con nosotros nuestro amigo Tom Moreno, pero le mandamos un beso enorme, lo vamos a extrañar, pero sabremos cumplir con llevar este programa adelante como se debe. Un saludo muy grande para el negro Tom. Che, bueno, un montón de música traemos para hoy. Bárbara, igual antes les contamos que si ustedes nos quieren pedir canciones, si nos quieren recomendar, si nos quieren comentar cosas, nos pueden escribir en Instagram a @nuevofuegos o al 098-698-808, que es el celular de Radio Pedal, que yo no lo vi, no sé cómo es. ¿El dispositivo? Ahí lo estoy viendo. Ah, porque lo maneja nuestro operador. Claro, él filtra. Claro. Él filtra. Y nos pueden mandar mensajes, audios, lo que tengan ganas. Sí, así es. Esperemos mejor audios y cortos. Sí, más super exigentes. Claro, a ver si cumplen con los requisitos, chiques. Che, un montón de cosas esta semana. La verdad que yo sé que ustedes vienen acá a escuchar música y que escuchan de mañana La Persiana para informarse. Pero bueno, una está indignada y tiene ganas de hablar. Porque la verdad que yo ya estoy podrida de tomar mar de la canilla y hace 3 días que está saliendo salada del agua y ya me cansé. Es un tema. Es todo un temita el agüita. Yo voy a contar. Sigo tomando el agua. Me dice, porque además yo quise comprar agua, pero no, poco hay, es no como hay. Que no. Entonces, yo no voy a dejar de cocinar, no puedo. Lo que llegué a hacer es desenchufar el calefón, porque dije, no, el calefón es nuevo. Che, no, yo no hice eso, ¿tengo que hacer? No tengo ni idea, yo entré en ese modo por las dudas, me falta construir un búnker y ya me meto. Muy Salle estás, boludo. Yo la persona que vi hablando de los termofones en Twitter fue a Salle. Ah, yo vi uno de en subrayado. Tenía como la parte interna del calefón y mostraba, así te contaba cómo es. Eso está en contacto con el agua y al ser agua con sal, con mayor sal, como que corroe más rápido. Ah, si está la tele es la vida real. Pero no corres riesgo de quedar electrocutado, que es lo que a mí más me preocupa. No, como que. No creo que no. No, es un tema de. Rápido, de cuidar el, rápido el aparato. ¿Cómo es? Eléctrico doméstico. El eléctrico doméstico. Hay que cuidarlo, como siempre nos dijo Darwin Núñez. Yo le hago caso. Así que no sé. Yo sigo, hice los ravioles con agua, hice el arroz con agua. Yo compré una con gas, porque yo tomo agua sin gas generalmente, pero agotada en todos lados. ¿La dejaste tapada? No, la batí un poco. Pero compré una con gas y la corto con agua que ya tenía fría de la canilla, que entonces voy como mezclando un poquito. Es verdad medio. Que dejar enfriar el agua de la canilla, digo, sí. No en esta situación sal, en general, como yo en verano pongo a enfriar agua, le cambia el sabor y queda más rica. Pero el tema de la sal no está cambiando tanto. O sea, no. Cambia un poco, pero sigue estando. Apenita, sigue estando. Cuando más fría, obviamente, sí, creo que menos se le siente el gusto, pero igual. Sí. O sea, sos una persona que tenés un sueldo, podés ir a cualquier almacén y elegir una bebida. Como no hay agua, ¿qué eligen? Coquita. ¿Qué es esa pregunta? Ah, no, yo ya me tomé postura y tomo esa, la Gatorade. Ah, bueno, electrolitos directamente. Me dijeron la otra vez que si te da bajón tipo de alguna droga, es muy bueno Gatorade. Sí, supuestamente te hidrata bastante. Sí. Sin duda cuando vos tenés problemas en la panza y vas mal de cuerpo. No puedo creer este momento lo que está sucediendo. La felicidad que invade mi cuerpo con el ingreso de nuestra amiga Noelia Rocha a la cabina de esta radio. Hola, amiga. Hola, Noé. ¿Cómo estamos? Estamos hablando de temas tremendos. Sí, de temas que ya han hablado la persiana hoy, pero los repetimos igual porque estamos indignados. Bueno, nada, eso, qué sé yo. Hay mil cosas para decir. Pero no solo eso, es como que también en otro ámbito, también no tan musical, tenemos técnico de fútbol masculino. ¿Se confirmó? ¿Se confirmó? ¿Lo de Bielsa? Sí. ¡Qué bárbaro! Todo de palabra, ¿no? Pero tienen que venir, firmar conferencia de prensa en el estadio ahora. Y un saldo de 6 millones de dólares. Creo, no sé, no tengo ni idea. Pero para lo que es este mundo de fútbol, me parece no es tanto. No tengo ni idea. O sea, para mí es un montón de plata, imagínate. No, para nosotros sí. En el universo del fútbol no tengo ni idea. En el universo del fútbol es una risa. Y lo loco, y con esto cierro, antes de ir al Mundial, teníamos un técnico, el joven, Diego Alonso, el Tornado. Y antes del Mundial, el presidente, que también es Alonso, pero es Ignacio, le dijo, che, antes del Mundial, renovamos. O sea, ya firmamos, después del Mundial te quedás. Se hizo el rico, Diego el Tornado. Menos mal. Y en ese momento ya Nacho Ignacio Alonso empezó a barajar. Y tirando por tirando, ¿viste? Cuando tirás una, a ver qué pasa. Y recibió la pared de Bielsa y bueno, se armó todo esto. Pero ya hace tiempo, por eso quiero decir con este dato que es como bastante atrás en el tiempo que inició. Y bueno, parece que Bielsa tiene sus propios tiempos. Va a venir con un método. No es el método Rebord, es el método Bielsa. Che, yo que no sé nada de fútbol y no me interesa tanto más que la escaloneta y Uruguay, escucho una columna de fútbol que hace el señor Octavio Gencarelli en Gelatina, que es un medio argentino que me parece bárbaro y les recomiendo escuchar y bichar. Están en YouTube, las pueden buscar. Y Octavio es youtuber también, tiene un canal que se llama Goles en Contexto, hace unas cosas bárbaras, pero tiene varias columnas en ese programa. Y en la última habló sobre Bielsa, como en contexto de que venía a Uruguay. Y para quienes están del otro lado y no tenían ni puta idea de quién es Bielsa ni qué implica eso, como yo, les recomiendo que vean esa columna en la que un poco cuentan sobre él y bueno, más o menos qué se puede esperar si viene a Uruguay. Son argentos, o sea que algunas cosas les pueden hacer enojar, vayan sabiendo eso. No sé, no bardean, pero qué sé yo. Yo creo depende del nivel de tolerancia que tengan, a mí me chupan huevo. Para las personas que no les gusta el fútbol, este es el técnico que más podés acercarte porque está como en otro rango, va por otro lado. Es particular. Es más que un técnico de fútbol, es lo que te puedo decir. Es un tipo que va a quedar en la historia, creo. Y bueno, da para apretarle. Grábenme esto, para escucharlo, por favor, para escuchar. Cuando lo veas ahí, ¿no? Pero por un montón de cosas que no vamos a hablar acá, el tipo ya está. Y cuando lo veas ahí, dale volumen a ver qué dice. Hay como una alineación un poquito más similar a la que tenía el maestro Tavares, ¿no? En cuanto a formación, en cuanto a juvenil, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para las personas que quedaron descontentes porque le echaron el maestro, como muchos, capaz que Bielsa ahora llega a llenar un vacío que de repente vuelve la familia del fútbol, Griso. Vuelve esa esperanza celeste. Puede ser. Y también hay que decirlo, porque tampoco es que llega un tipo salvado. Ya como que el próximo Mundial Uruguay lo tiene asegurado casi, esto con mil piensas. Porque van mucha gente, cambia el Mundial. Claro, claro, entran más equipos. Así que está. Che, pero como bueno, esto no es Sport 890 y vos no viniste acá a escuchar sobre Bielsa, sino que viniste a escuchar unas musiquinas. Esto es Nuevos Fuegos en Radio Pedal. Vamos a pasarte lo que viniste a buscar. La canción con la que vamos a empezar la seleccioné yo. Y es una muchacha que ya ha sonado en esta radio, que hace poco tiempo estuvimos hablando de ella porque hubo un día que pedimos sus recomendaciones de musiquita, creo que en el primer programa, y nuestra amiga Nati Acosta, que aprovechamos para mandarle un beso, quien ha hecho el hermoso logo de nuestro programa y está siempre ahí para asistirnos y darnos mucho amor, Dijo que había estado escuchando algunas canciones, o no sé si alguna en particular, no recuerdo, de Isabel Lenoir, supongo que se pronuncia correctamente. Y ahí mencionamos que ella había estado en la primera edición de Aste y que tocó en el último pinchazo que supimos hacer, y estuve escuchando sus últimas cositas y seleccioné este candombito hermoso para abrir la noche de hoy. Así que vamos a escuchar Chamuyo, de Isabel Lenoir. Fantasía me supera el sueño, me dispongo entera a la complicidad. Estamos tan lejos como tan cercanos, como una pantalla, como un escalón. A usted da miedo pasear por mi barrio, a mí me da miedo confesártelo. Sacarte yo a pasear a lugares que tienen música que no te llega, compartir que para bailar y tantas maneras, mostrarte mi cadencia que trae mi antepasar, sacarte a bailar como me sacas a mí, como me desploma, como disloca mi cabeza al azar de haber chocado dos almas en pena de tal manera y sin hablar. Quisiera el momento en el que dice ser los protagonistas de la pista de la plena, hoy suena Elena, Elena. O sea, es como la agarrás en el aire o te la perdiste, ¿no? Como muy yoruba la refe. Sí, y más todavía, más cercana, más diría Montevideo, no sé por qué, pero sí, no sé, no incluso lo sé. Linda manera de arrancar. Con una ahí, un muncito. En el ángulo. La verdad que ella es espectacular, tiene una voz hermosa. Si no tengo mala información, está grabando su primer disco. Así que yo me acuerdo que formé parte del jurado, entre mil comillas, lo voy a decir, del grupo que seleccionamos, digamos, todas las propuestas que habían llegado para esa primera edición de Aste. Y apenas la escuché fue como, listo, ella, por favor, quiero escuchar más. Y en ese momento tenía unos tracks subidos a YouTube y siempre me gustó mucho, y ahora le había como perdido el rastro. Y esta canción tiene un videoclip precioso que está como muy bonito, está grabado en la Rambla, les invito a verlo en YouTube. Y justo conozco a una de las chicas que aparece y apareció ahí, fue como, ay, a ver esto, ¿qué onda? Y me pareció hermosísimo. Así que estoy como ahí, quiero saber qué más va a pasar en la música de Isabel Lenoir. Así que ya saben, si están atentos ahí, va a tocar por ahí porque está contemporánea. Creo que el mes pasado estuvo en el Brecha, pero no sé ahora en qué anda. Pero bueno, capaz que se está guardando para grabar algo, pero si no, seguramente la veamos por ahí. Creo que es mi turno de pasar algo de música. Es tu turno, exactamente. Y bueno, yo la consigna que hice para este programa, la consigna interna que vengo a brindar al aire. Me gusta, sí. Vos te pones unas pautas. Sí. es canciones de artistas que tenía ahí en el radar, pero que la verdad no le había dado bola. Porque siempre terminás como eligiendo lo mismo, o me pasa a mí eso. Entonces, armé una playlist con toda esa cosa que yo venía como esquivando y que venía como relegando en otras listas, ¿viste? Como que, viste que en tus listas tenés como tus preferidas. Y hay cosas que siquiera escuchás o por lo menos de vuelta. Siempre salteás. A mí me pasa. Entonces agarré todo ese resabio de no de cero escucha y lo puse en un lugar y ahí estoy investigando y es todo felicidad. Entonces todo lo que hay ahí es cosas que son pueden ser de los 90, de los 80, de los 70 o que yo por lo menos no conocía. Incluso cosas nuevas, obvio. Así que vamos a arrancar con esa movida y en ese contexto vamos con una banda de los 90, del arranque de los 90... Banda bonaerense llamada Victoria 1000. Hablamos hace poco, puede ser. Capaz no sé si al aire o fuera del aire. Puede ser, sí. Yo, nada, estoy como en ese encuentro con Victoria 1000. Es una banda de esa escena nuevo rock 90 de Babasónicos, Brujos. Y bueno, ahí se enclava Victoria 1000. Que hace un electro rock coqueteando con la electrónica que venía como naciendo en esa época, claro, ¿no? Un sonido muy noventero. Claro, ellos estaban como. Es parte, ¿no?, de eso, claro. Ellos agarran todo ese inicio. Y algo interesante con esto, cierro antes de escuchar, es que es hija del 1-1, Victoria 1000, en tanto que. En cualquier. Ese escenario permitía comprar instrumentos, ¿no? O sea, si vos tenías como te unías, nosotros nos armábamos acá, podíamos acceder a instrumentos de manera... Pieza de champán. Claro, y así se armaron pila de bandas, ¿no? Por lo menos en esa zona del mundo llamada Argentina. pasaba mucho eso, y Victoria 1000 es parte de eso, de gente que se juntó ahí en la Drogué, al sur del conurbano, el conurbano sur, por ahí que creo que sería la manera, pero en la Drogué... Y empezaron a hacer música. Una música que en el momento era. Estaban en esa escena de los Babasónicos, los early, claro, Babasónicos, ¿no? ¿Qué les estaban pasa a esto? Los Babasónicos estaban totalmente fuera de eje. Así que vamos a escuchar a Victoria 1000. Esto es más nuevo, esto es más en el cierre. En las grandes plataformas pueden encontrar poca cosa de Victoria 1000, sobre todo lo último. Lo más interesante, dicen que es del inicio. Esto es de lo último. Y vale decir que la banda, si bien ha tenido distintas composiciones de integrantes, tiene como dos grandes cerebros, que son Miguel Castro y Julián de la Paolera. Esos siempre estuvieron en la banda hasta su fin, que fue hace unos 10 años por ahí. Así que vamos, sí. La verdad desconozco en qué anda hoy, capaz que están juntos, sí, qué sé yo, pero música así oficial claro, hace este un tiempo proyecto. Ya. Sí, oficialmente ha sacado cosas, creo que en el 2010 fue lo último. Así que vamos a escuchar Victoria 1000 con un tema... Ah, que hice una pequeña cita de lo que de la poesía de Victoria 1000, ya que... Así, un poquito. Ya no tengo miedo. Podés verme como soy hoy. En mi mente los problemas los resuelve en una canción. El corazón está latiendo parejo o desparejo. Quien pudiera igual, ¿no? Así que, en vez de ir a terapia, escuchar canciones solamente. Victoria 1000 con esta canción que se llama... ¿para qué la perdí? ¿Cómo es que se llama? Escuchando discos. Así que vamos escuchando discos y volvemos. Sos vos, el corazón. ahí pasaba ese rock así lánguido, todo medio anfetamínico, así lo noto, medio no sé, medio mod, medio amanecido. Es un poco de amanecido como en otoño, siento. Sí, sí. Volviendo ahí. Es medio ahí. Bueno, en otoño estamos, así que no, una cosa de otoño hay que decirlo, ¿no? El solcito de otoño no tiene comparación, ¿no? Está, basta. Igual otoño, estaba viviendo unos días increíbles. O sea, no sé, 2 días de frío creo que hubo. Desde lo que va de otoño, así que la verdad agradecidísima porque es un clima espectacular. El solcito, el frío va igual, te digo. Sí, pero un ratito. Sí, eso, es un ratito, pero ese ratito es... es como Minas en Abril, me quedó esa imagen, la quería decir. ¿Viste que ¿qué dicen? ¿Cosa, la canción? Sí, viste que dicen Minas en Abril es algo precioso. Sí, pero qué bodrio Minas igual, ¿no? Mucho más cool la canción que eso. Tipo, Minas en Abril, un gaucho. Perdón, yo soy del interior, digo, lo digo con propiedad, no me importa si nadie se ofende, si alguien se ofende. Bueno, pero ponerle que la canción es muy específica, pero se refiere a toda esa zona. Entonces vos te vas para un lugar al costado de Minas, unas cortes serranías. Bueno. O unas cortes praderas, claro, hay unos todo lugares lo que es ahí. Unas villas serranas, unas buenas sí, altos de penitente. Eso personal, no sé si es igual, pero... En lo personal fui cerca de Minas, Aguas, no sé qué. Hay un camping, todo verde, espectacular. Fui en abril, espectacular, pero de verdad, o sea, un clima increíble. O sea, nunca pasabas mal en el día. Bueno, no he probado. Y anotate Minas en abril, anotate para La Valleja. Es eso, La Valleja en abril sería... Pero en marzo, fui una vez. No sé, así que no vale. Capaz que, viste, depende también el año, ahora con todos estos cambios que están habiendo, capaz que marzo, mayo, la llevas por ahí. Tenemos una producción que va a traer unas cositas para compartir. Esto es bárbaro, porque acá nadie nunca cae, o sea, nos vamos rotando, pero siempre nos sostenemos entre todos, porque este es un colectivo maravilloso que se llama Pedal. Estás escuchando en este momento Radio Pedal, pero el colectivo además sostiene un espacio cultural, que es nuestra casa, Casa en el Aire, que compartimos con otro montón de colectivos. Y además tenemos una olla popular que sale adelante gracias al trabajo de un montón de compañeras y compañeros y compañeres que sostienen esta olla, que se hace los martes a las 10 de la mañana, que ahora es un desayuno en realidad, pero bueno, como concepto de alguna manera sigue siendo una olla popular, así que si tenés ganas de colaborar, podés acercar alimentos, donar plata o venirte los miércoles a la mañana a dar una mano, a prontar el desayuno, a conversar, a jugar unos buenos juegos. Y quién te dice si llegás el miércoles correcto a ver un programa de radio en vivo. Por ejemplo, el próximo miércoles va a pasar eso. Bueno, listo. Y acá tengo una gacetilla que dice: recibimos alimentos, o sea, pan, galletas, dulce, cocoa, avena, frutas y más. Y cositas listas para desayunar. San Salvador 1510. Y bueno, después hay unos datos ahí. Esto está en el Instagram de Pedal. Claro, ahí está la cuenta también, por si quieren todo lo que es mandar unas platicas. Y bueno, la olla la verdad que está preciosa, es tremendo espacio, así que si tenés ganas de acercarte al colectivo, de conocer el lugar, pero no te da cosa venir un día acá al programa o en otro momento que haya programa, o simplemente pasar y tocar el timbre, la olla puede ser un muy buen lugar para acercarte. O si no, mañana mismo, sábado, sí, 13 de mayo, que vuelven unas amigas increíbles que tenemos, que año a año hacen su feria en nuestra casa. Ya es un evento clásico de Sancocho y Radio Pedal, la Feria de Editoriales Independientes. Se va a realizar mañana, sábado 13, desde las 5 de la tarde. La verdad que en mi experiencia yo creo que vine a todas y siempre la pasé bomba. Son eventos muy hermosos. Hay de todo. O sea, obviamente vamos a tener cantina, con la que vas a estar apoyando a nuestro colectivo y a nuestra casa. Y además un montón de editoriales independientes, libros, fanzines, stickers. O sea, una vez que había una piba que hacía piercings acá. O sea, era como, hay muchas cosas, está muy bueno. Así que si no tenés plan para mañana, o sí, pero podés agregar algo más, podés pasar por acá. A las 5 de la tarde arranca, termina, bueno, a las 9 arranca el cierre musical, o sea... Así que encima hay cierre musical, yo ni tenía esa data. Que va a estar a cargo de Paisaje con Árbol y Niebla. Estos son Andrés León Miche y Juan Correa. Y antes de eso, 19:30, una charla en torno a la escritura y la edición, intitulada ¿Cómo se hace un cuerpo que escribe? ¿Quiénes participan? Mariana Olivera, Laura Alonso y Martín Cerizola. Modera Andrés Olveira. Esto es todo sancocho, sancochazo. En Espacio Pedal, o sea, mañana acá a las 5 de la tarde. Va a estar raro, chiquis, qué sé yo. Planazo, como dice acá Colectivo Sancocho. El próximo sábado, 13 de mayo, estaremos en Espacio Pedal compartiendo mucha literatura. Los esperamos con cantina, libros, charlas y música para finalizar. Bueno, ahí nombra un montón de iniciativas y editoriales, claro. Claro que sí. Bueno, así que ya saben. Lo que vamos a escuchar, a continuación lo has elegido tú, mi amigo, también, ¿o no? No, es así. Ah, entonces ha sido Sanfi. Puede ser. Ah, sí, puede ser. Hola, ¿cómo están? Totalmente artista nueva que descubrí en uno de esos vorágines de YouTube y de artistas relacionados a artistas. Simona, la verdad, sí, la verdad, a veces el algoritmo de YouTube cada tanto proporciona buenas cosas. No la conocía, la verdad, creo que es de... no tengo idea, porque directamente entré en una página donde está la canción, pero no lo que vendría a ser tipo una Wikipedia de ella. Vamos a hacerlo medio en vivo, a ver si encontramos a Simona. Porque nada, esta... no apareció en ninguna playlist, pero tranquilamente podría entrar en una de esas playlists que son chill en un momento tardecita. Porque bueno, arranca hablando de un atardecer rosado, lo cual me atravesó muchísimo por mis ediciones de foto que cada tanto me meto. Pero nada, habla de eso y de fumarse un porro sola y estar chill y estar... llegan las 7 de la tarde y como que querés desactivarte del mundo y... espectacular, ideal para un nuevo fuego de verano. Sí, bueno. Entonces vamos a escuchar Simona haciendo Rosa Pastel. Atardecer, rosa pastel, la suavidad de estar acá, la Santa Rita. Trepando va a cubrir el jardín y todas las baldosas. La tarde está hermosa, tiñe todo de rosa. Puedo ver todas las cosas. Mejor me fumo el porro sola. Hasta quizá me compro una pistola. Me haga gangster en la venta de drogas. Si le compren ropa a mis amigas para salir a bailar. Todo en la pista, ay, dar MD a regalar. Pasarla bien sin pensar. Y cuando llega las 7 de la tarde, el sol ya baja, pero el barrio arde. Yo siento que no soy la misma de antes. Ni siquiera quiero pasar a buscarte. Mejor me fumo un porro sola. Hasta quizá me compro una pistola. Me haga gangster en la venta de drogas. Y le compre ropa a mis amigas. Salir a bailar, todo en la pista, ay, dar MD regalar. Pasarla bien, sin pensar. Me la paso todo el tiempo pensando en nada. Me la paso todo el tiempo fumando chala. Y si acaso no respondo es que no tengo ganas de aguantar más nada. De aguantar más nada acá en mi casa, regando las plantas. Se me fueron las ganas de hablar giladas tantas. Y si posibilidades de a nadie ver, a veces lo prefiero antes que responsable ser. Me quedo con los pocos que respetan el silencio.

Contame, por favor, ¿qué es esto que me tiene loca? Esto es parte de mi playlist de descubrimientos. Yo vi este nombre, ¿eh? Y en ningún momento se me ocurrió esto, que es como si fuera Think, de Aretha Franklin en un multiverso, digamos. Sí, sí, esto es Lynn Collins haciendo Think. Bueno, es una cantante de soul americana, de nació en el 50, se destacó en los 60, 70. Se destacó con la producción de James Brown, ahí bueno, se nota, ¿no? Se nota ese... De hecho hay como un mini casi sampleito, gritito de él, sí, sí. Que sí, no sí, creo sí, que sí. Sea un sampleo por la época, pero no, bueno, pero no ese, sé. Es exactamente él. El mismo ese, donde entraría el grab. Sí, esta canción está producida por... Se le nota. El, no sé cómo se le dice, el rey del funk o qué sé yo. James Brown, que es un... El señor palabras mayores, James Brown. Sí, probablemente muy cuestionable también, pero tan musicalmente digo. Sí, mirá, acá lo que dice sobre el tema, que esta canción contiene cinco como breaks, los cuales tienen como esto del You, Two, Take Two, ¿no? Todas estas cosas bien de James Brown que se ha ampliado hasta, bueno, el más famoso para mí es Charlie García, ¿no? Que en Clics Modernos tiene, ahora no me acuerdo la canción, pero el Mega Hits, ¿no? Tiene el grito de... No sabía, mirá. Sí, el mega hit. Pues estoy recalculando. Sí, sí. Sí, ¿cómo arranca Clics Modernos con...? Con un gritito de James Brown, tipo. Vamos a lo en vivo. Vamos, sí, sí, lo busco, loco. Sí, por favor. Ojos de videotape creo que es la canción que abre el disco, pero... No, no puede ser esa. Tiene que ser una bien para arriba. Para... Bueno, vamos a poner Charlie James Brown y ya fue. No, nos siguen pegando abajo, claro. Tiene como unos grititos que no los voy a... intentar imitar porque me voy a enterrar en el aire yo misma, pero sí, sí. ¿Qué temas? Yo podría traer Charlie todos los programas. No, eso... No me dejan salir. Ah. Qué temón. Sí, la página whosampled.com es buenísima. Ah, es buenísima, no la conozco. Ah, ¿no? Ah, es un viaje de ida, amiga. Whosampled.com. Este claramente es un nombre. Pasó ahí todo el tiempo y no lo veíamos, ¿viste? No, ni en pedo, o sea... Ahora no lo puedes sacar de la cabeza, cosa que cuando empiezas a ver, empiezas a escuchar, de repente sí, te queda sí, para sí. Siempre. Una edición después. Bueno. Sí. En el último disco de La Teja Pride hay un momento en el que tiene un sampleo de James Brown. Lo tengo muy grabado porque la primera vez que lo escuché estaba con Tejo y le dije, eso es James Brown. Es muy, bueno, aparentemente, también lo que dice la información ahí en las redes, en la internet, sobre Lynn Collins, es que es de las artistas mujeres más ampliadas en lo que es el mundo de hip hop. Mira tú. Happy Javi, bueno, sí, parece que las amplían a roletes. Claro, probablemente porque capaz que esto es muy atrevida lo que voy a decir, pero dale. Quizá no es tan conocida y entonces es como más fácil ahí medio el choreo que pase como algo original. Sí, total, original. Total. Es un típico artista que rescata a Kanye West, ponele, visto que rescata a un artista estos de costado y dice, mira la que sacó acá, esta no te la veías venir, ¿eh? Claro, mira qué cool que es. Mira quién es esta, esta no la tenías. Mucho James Brown, pero Lynn Collins no las tenía. Bueno, este es el caso de Lynn Collins que no sé de dónde la rescaté para mi playlist, pero bueno, es parte de ella. Y la verdad que muy contento. La verdad que escuché y así, contacto directo. Yendo. Fue. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo venimos? Venimos con... Muy bien servidos, en principio. No, sí, por favor, esta producción es espectacular. Gracias a nuestra amiga Noé, que nos ha traído unas cosas deliciosas. Encima en un plato espectacular. Todo está como sumamente combinado. O sea, el nivel de placer que me genera ya solo verlo. Es como que no lo comería solo para verlo. Muy rico todo. Así que si nos escuchan masticar al aire, es que no lo podemos evitar. Pido disculpas. De este lado también estamos recontra bien atendidos. Muy rico, che. Buen provecho. Me imagino vos feliz con las aceitunas. Bueno, no quería mencionarlo porque sería como tipo... Te lo vi en la cara. Cagarme el gesto de la compañera, pero no. ¿Sabes que le dan lindo color al contraste amarillito ahí? Totalmente, muy buena. Pero solo visón. Sí, sí. Sí, una presentación espectacular. Y quesitos, todo lo que es quesitos ahí también. Que las mejores combinaciones. En lo que sé. Che, renunció Santiago González, qué espectacular. Me parece como muy irónico que yo, a ver, no voy a plantear si yo o traer acá a la mesa si nos parece bien o mal que la que los funcionarios del Ministerio del Interior se atiendan en el hospital policial. No sé si yo tengo que... No tengo una opinión formada acerca de eso. Lo cierto es que ahora es un problema porque ellos mismos salieron tipo a bardear por eso. O sea, le armaron toda una cosa alrededor de Charles Carrera porque se había atendido en el hospital policial y están cayendo de uno por el propio bardo que armaron. O sea, es espectacular. O sea, como que no tiene parangón. Deberíamos semana a semana y como con un palillo y un hecho. Todos los viernes hay un hecho y en la semana rescatas hechos, ¿no? De se va uno, se va el otro. Es que, boludo, alguno tiene que gobernar. O sea, se están yendo todos. ¿Qué onda? Sí, porque hay que recopilar de acá. Hay que no olvidarse después. Porque todos los que pasaron. Después, en el acto, como cuando se vayan, hay que hacer como estas diapositivas de cumple de 15 con todos los que pasaron por el gobierno y ya ni nos acordamos porque claro. Están o presos o destituidos o regalaron casas o se atendían donde no se tenían que atender o violaron. Ah, no, eso sigue en el gobierno. Los abusadores no se van. Sí, total. Momento Martín Fierro, ¿no? Donde claro. Viene la musiquita y bueno, aparece en la pantalla personas. Bueno, Cardoso me sale el primer ministro de transporte. Boludo, con el papel higiénico, ¿no? En turismo era. Turismo. Sí, Adrián Peña, no sé, hay un montón, boludo. Es como... Después, una cosa que no es, que es, para mí, es un hecho y para mí no tiene que pasar, es cuando le indilgaron cosas al muerto de Larrañaga, ¿no? O sea, muerto porque estaba muerto, pobre. No podés, eso no se puede hacer vos. Eso muy sucio. Es un montón, diría la gente. Lo mismo que también es un montón, y con esto cierro mi parte política, gente del Partido Nacional, a mi criterio, eso también lo digo, porque lo he visto en redes sociales, saca a hablar en mayo, ¿no? En mes de la memoria, cuando, o sea, a mi criterio esto, súper personal, me parece que siendo parte de una coalición con gente que está en otro ámbito y está con otros discursos. O sea, salís a tuitear cosas, loco, no es por ahí vos. No hay que tuitear cosas. Pero salí a tuitear cosas en plan mes de la memoria donde están. Sí, yo no sé quién para medir, pero... ¿Estamos hablando de PGR? No es conocido. Ah. O sea, no es conocido. Yo no lo conozco. Sé que es nacionalista porque... Lo expresa en Twitter. Sí, había gente que se había armado como un alboroto con respecto a eso. Pero un alboroto mínimo porque yo no sigo a nadie. Y nadie me sigue. O sea, es como súper de nicho. Pero me generó, me disparó esa reflexión que está. Por lo menos a mí me nació decir, vos, loco. Que no sí, era el único chicos, que... Loco, están corridos. Está por ahí. Pero bueno, cerrando por ahí. Después vengo con unos chistes en el próximo bloque. Es unos buenos chistes. Para levantar un poco. Che, igual vamos con el momento romántico de la noche, que nunca debe faltar. Este es casi un nuevo fuego, porque no te diría que salió ayer, pero es muy nuevo y no ha sonado en este programa, y la verdad que iba a sonar la semana pasada, pero hubo cambios de último momento. Y nada, tenían que sonar porque son dos de las personas del momento, hay que decirlo. Estamos hablando, por supuesto, de RR, Rosalía y Rauw Alejandro, que sacaron su EP y sacaron esta canción, que es la más conocida, pero la traje porque para mí es la más linda. De hecho, es la única que me gustó del EP, debo decir. Tres canciones, ¿no? Beso, por supuesto. Cuatro, me parece, son ¿no? Cuatro. Beso, Vampiro y las otras no me acuerdo. Pero no es habitual esto de este tipo de colaboraciones, ¿no? O sea, sacar un EP, creo que lo único más así raro es el de... Pero estaban en otro ámbito, que era Bad Bunny y J Balvin, que se juntaron para hacer un disco. Tenés razón vos, mirá, son tres temas. Beso, Vampiros y Promesa. Bien. Me parecía así que eran tres temas. Estabas muy bien. Sí, yo me imagino que es como la comparación podría ser como que Jay-Z y Beyoncé graben un EP de amor o... No sé, en este sí. Momento se me ocurren solo ellos, pero tiene que haber más sí, marido sí. Y mujer músicos. Jay-Z y Beyoncé armaron una banda, un dúo llamado The Carters. Bueno, ahí tenés. Que tiene un videoclip muy raro, o sea, no es raro ni ahí, pero es como muy actual y hecho un buen... Viste que se dice, no, lo mejor es lo de antes. Bueno, esto lo hacen como dentro, no sé si el, un museo ahí del Met o en Nueva York o en Francia, no sé dónde lo hacen. Y todos son todos como acercamientos a las obras. Creo que sé cuál es. ¿Lo viste ese? Es... Muy, muy buenas producciones audiovisuales, todo lo que es la gente de Jay-Z, Beyoncé. No, o sea, espectaculares. Ella tiene unos videoclips que son una demencia. Bueno, es tendencia ella, ¿no? Está, ¿ahora, en este momento? Sí. Ah, no, por los idea. Shows que está haciendo. Tiene unos shows con... Qué ganas de con inteligencia artificial, o sea, unos más, tiene unos robots... Yo prometí una columna que nunca hice, chiques, pero qué buen disco Resigns. Es espectacular. Tiene unas manos de unos robots, unas manos de robots, que cada uno tiene como marcos de cuadros, ¿viste? Y le van como le van haciendo como la imagen de. Van sacando el cuadro y poniéndolo. Y ella atrás de eso, bailando y. Nada, ella es espectacular. Siempre complicado. Muy de punta. Nada. Unos robots ahí. Parecía innecesario en principio. Vos lo mirabas ya. Es un montón todo esto, claro. Beyoncé, pero ta. Y otra que está de punta, pero como un poco más en el lado contrario, como más en plan minimalista, ¿no? Que ella es como muy fan de Japón y toda la cosa, es Rosalía. Y la vamos a escuchar entonces con Rauw Alejandro, que después, además, al final de este del videoclip de esta canción, nos enteramos que están comprometidos y se van a casar. Y la verdad que son bárbaros. Yo dan ganas de creer el amor cuando los ves. Así que nada, Rosalía y Rauw Alejandro haciendo Peso. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí. Conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte lo entero. Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que fueran a echar por fumar. Y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, puedo doblar. Y si lo puedo amarrar y dártelo entero. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me des a la paz. Ay, no había prestado atención que se escuchan ahí con unas risas re cute de Rosalía. Cómo la quiero, boludo. Es tan linda. Lindo tema. Es precioso, me encanta como cuando dice no sé qué algo del domingo en la ciudad, cómo lo pronuncia, o sea, es como muy cute. No, no lo dice ahí justo. Bueno, no importa. Es una canción muy bonita. Y el video es muy, no sé, tiene mucho efecto, ¿no? Está muy bueno. Esa muy cool como son ellos, sí. Maravilloso. Rinde mucho. Yo, un videoclip parecido es el de Usted sin el Melo, el primero que sacaron. Cuando volvieron. Ah, el hace poco, que sí, sonó un tema acá, me acuerdo que lo vimos. Puede ser, sí. Que es un video también que recopila como este tiempo que habían estado sin tocar juntos. Y bueno, en un formato así, muy similar. Creo que es el único de los tres que tiene videoclip esta canción, ¿no? Del EP de Rosalía. No lo sé, ¿sabes? Me dejaste dudando cuando dijiste. Porque no tiene que tener un mínimo de canciones para categorizar como un EP, y no son cuatro, ponele, porque no, por eso no me sé. Una duda. No sé. Yo al principio pensé que eran que son tres, como tres tracks, y después lo que puedo ver son algunas versiones con remixes, ¿viste? Claro, pero sí. Creo que eran tres temas. Son efectivamente tres temas. Quizás no califica como EP, no lo sé. Yo lo llamé EP. O sea, una sí. Canción está en si single, no es, obviamente. Claro, son tres singles juntos en una, sí. En una cosa. Pero la verdad son Rosalía y Raúl Alejandro. Claro, o sea, es como que medio que. ¿Qué le vas a...? Nada, está. Total. Che, bueno, la canción que viene a continuación, ya hubo un spoiler ahí porque sonaron los primeros segundos de batería. Quizá alguien muy despierto del otro lado pudo saber qué fue era. Fue muy rápido. Para mí nadie se va a esperar lo que va a sonar ahora. Es una canción que quiero traer hace mucho. Siempre me olvido. Por suerte para este programa me acordé. Me parece que hay gente que me está odiando un poco por este momento. La verdad, yo me lo banco todo. Dalo todo, decilo. Vengan de a uno. Decilo. Esta es una canción que para mí es maravillosa. Para mí, la persona que la escribió y que la canta es un gran poeta. O sea, tildado de gran poeta. Para mí es un gran poeta. Te estás poniendo ahí un montón. O sea, tiene unas frases, no solo en esta canción, sino bien. En algunas otras conocidas, que son espectaculares. Puedo compartir lo que decís. Para mí es un gran poeta. Puedo compartir lo que decís. Y lo particular es que es una banda muy conocida. A ver, le metí a suspenso. Nunca decía quién era, ¿no? ¿Quién será? Jorge Bob Suspenso. ¿Bob Dylan? No, tal vez es Chano y Tan Biónica. Che, sí, es Tan Biónica porque, nada, es una banda reconocida con grandes hits que muchos habrán escuchado y supongo yo también que muchos odiarán porque no es una banda muy querida, la verdad. Está para mí subestimada. Tiene como un alto level de hateo, y, sí. Pero también de amor, porque es así. Eso es... Tiene grandes fans. Yo estoy en un camino a la mitad, porque los quiero mucho, pero la verdad es que conozco cinco canciones y son las mismas cinco que escucho en loop. Y esta canción en particular que traje hoy es una canción del primer disco de Tan Biónica que yo conocí cuando tenía 15 años y era, no menos, 13, y era una niña emo. ¿De qué año hablamos más o menos? Mira, el disco es de 2007, okay. Y yo capaz que era 2000... 9, 2010, okay. Cuando lo escuchaba. Sí, el disco se llama Canciones del Huracán y si mirás la portada es toda roja con negro y ellos están como super emos. Parece una portada de Kudai y okay. Es una portada de Tan Biónica. Y tiene esta canción que yo conocí y escuchaba muchísimo en ese momento y después la banda para mí desapareció. Yo después me hice hippie, ni idea, escuchaba a la abuela Coca y mil años después, un día yendo a bailar, no sé, tipo, ella tiene un look y fue como, ¿qué es esto? Tan Biónica, y dije, yo ya conocía esta banda. Y me pasa que cuando le digo a la gente que me gusta esta canción, como que nadie la conoce, como que una canción que quedó, claro, que el primer disco de Tan Biónica, boludo, o sea, solo alguien muy fan. Claro. Yo porque, no sé, muy de pedo la encontré y me parece una canción para el corazón roto espectacular. Uf, bueno. Y para cantar a los gritos. Yo la verdad no tengo el corazón roto en este momento. Bien. Pero la escucho muchísimo en mi casa y me parece como de esas canciones que están hechas para gritar. Es maravillosa. Así que vamos a escuchar la versión emo. Ay, y justo hoy elijo esta canción y horas más tarde me entero que vuelve Tan Biónica. Porque vuelve. Estaban separados. Vos me contaste que en el Lollapalooza hubo como una especie de antecedente de esto. Claro, tocó una parte del show de Chano, tocó Tan Biónica. Bueno, y hoy anunciaron que en octubre van a estar haciendo un estadio de Vélez como último show, así ya tipo super cierre, digamos. No es que van a volver a juntarse, creo, entendí yo eso. Pero van a ser como, bueno, una despedida. Al nivel que consideran que se merecen ellos y la gente. Así que vamos a escuchar la época emo de Tan Biónica de su primer disco 2007. Esto es Arruinarse, ya el nombre muy dark. Arruinarse.

Creo que es la primera vez que la gente de Radiohead viene a cantar a Nuevos Fuegos. Puede ser, sí. Y yo siento que era impensado que vinieran, la verdad, que decirles. Pero pasó esto. Total sorpresa de mi parte. Te lo puedo decir, confieso al aire que si hoy me muero y hay que hacer la pasar raya, qué canciones, qué disco escuchaste más, In Rainbows de Radiohead está, porque es real lo que más escuché. Me parece que Radiohead puede ser tildada de una banda fría, media marciana. Es un poco que, marciana. Que no, que coquetea con lo popular, pero no, como que está ahí en un medio. Yo creo que este disco logra mostrar como una mezcla de todo lo que pueden llegar a ser, más que nada de la percusión, tiene unos ritmos es espectacular, ahí, ¿no? Ya esta canción como empieza. Es verdad, sí, que tenés un gran pegotín de este disco en tu termo. Sí, ese termo ya no está más en mi poder, así que alguien más lo tiene, sí, un gran pegotín de In Rainbows que duró poco. Bueno, si alguien se cruza, creo que era un Stanley negro con un pegotín de In Rainbows, sepan que fue del Seba, supongo, sí, porque entiendo que te lo robaron o lo perdiste. Lo dejé. Bueno, alguien estará muy feliz con el termo que se encontró. Total. Con un sticker bárbaro, que lo disfrute. Sí, la verdad que yo hace como que hubo un tiempo en el que tuve un poco más de acercamiento a Radiohead, después me quedaron como canciones así medio perdidas, y hoy volví a escuchar esta y dije, vos, esta batería es increíble, cuando estás como un muy buen tema, y justo se viene después de la canción de Tambiónica, que era para un corazón roto, y está siendo que es una forma mucho más sofisticada de estar enojado, la verdad. Así son maneras, sí, maneras y maneras. Hay un debate que estaría bueno hacer, me parece, como espacio radial y musical, que deberíamos hablar de música, sí, de hablar de música realmente, no poner sobre la mesa Radiohead, ¿qué onda Radiohead? No, para mí es más, para mí es sobrevalorada, ¿no? Porque está esa discusión con un montón de bandas y estaría bueno romper ahí un poco a la banda, al artista y brindar. Ponernos a laburar, decís vos, estudiar, sí, un poquito, porque. Me parece bien. Porque digo que. Quiero decir con esto que. Hay una serie de documentales musicales, llama In the Basement, que lo hace una gente fabulosa y está metida en el mundo del cine, que yo ahora no recuerdo, pero está los White Stripes, está Beck, está, creo que, un montón de gente muy importante, y entre ellos está Radiohead. Y Radiohead hace dos participaciones en ese programa, tocando este disco entero y el siguiente, The Kings of Limbs. En particular este disco, la ejecución de este disco, que no sé si la hacen en orden, pero lo hacen casi incompleto. Es como poner un disco clásico a sonar, ¿viste? Es como una performance en vivo ahí, a tope en la calidad. Es como tope de gama lo que están haciendo. Hay una música ahí que está buena. Te podrá gustar el loco, como canta, medio raro, qué sé yo. Pero están haciendo una ejecución que. Sí, son unos músicos de la concha de, sí, Dios. Está ahí, no, está, hablar. Está muy cuidado el producto. Es como un producto muy, muy, muy bueno que está en YouTube, ¿no? No, no hay que hacer mucho más para. Claro. Hacedores ellos, él y Tommy Greenwood, Johnny Greenwood, creo que es el guitarrista, de bandas sonoras de varias pelis también. O sea, como que están en a un level muy, muy up. Sí, no, yo podría pasar horas hablando de este tema. Y gran bailarín el señor Tom York también. El otro día me compré una película, cosa rara. Estaba caminando, había ofertas de DVDs. Cosas de Seba Penny. Y me compré mirá lo que es la vida, ¿no? Me compré. Eran 2x300. Y encontré Petróleo Sangriento, de Paul Thomas Anderson, que tiene la banda sonora de Johnny Greenwood. Su primera banda sonora, creo que así, nivel mainstream. Le da un toque a la película. La película es de 1800, ¿viste? Fiore del Petróleo. Y mete unas músicas que son. Vienen como de no sé, del norte espacial, ¿viste? No, es que yo creo que hiciste como a medio al pasar una gran descripción de Radiohead, es que realmente son marcianos. Sí, están en otro plan. Y ahí ponele en esa película que es el 2006, creo, adelantó pila de lo que venía después con respecto al suspenso y a cómo lo sonoro te puede realmente conmover, como muy pocas cosas. Y después la otra peli que me compré, no fue una peli, fue un recital medio falopa ahí de una recopilación de Radiohead también, en Coachella creo que es, así que ese ni lo abrí porque no me interesó, pero lo compré porque quería salir del paso y aprovechar la oferta. Claro, pero aparte te queda un clásico ahí para tener como en la biblioteca. Tengo Petróleo Sangriento, cualquier cosa me escriben y se los hago llegar porque ya lo vi, hasta pasar la girada del DVD, peliculón también, vale decir, pero ahí cierro mi etapa de Radiohead. Bueno, me encanta. Hablando de esto de ponernos a laburar, no sé si ya lo dije al aire, pero lo voy a decir en este momento, así me comprometo, que estoy haciendo hace como 5 semanas, armando una columna de Leonardo Fabio para traer este programa. En realidad es más por cineasta que por músico, pero la verdad que como es nuestro programa, hacemos lo que queremos y tengo ganas de hablar de Fabio. Y la estoy armando y siento yo que va a quedar muy bien. Ya estoy dejando la vara alta, esto no sé si va a pasar, capaz que no. Pero me está entusiasmando y divirtiendo mucho. Pero bueno, como todo en la vida, a veces hay tiempo y a veces no. Entonces se está demorando un poco, pero sepan que estoy laburando para ustedes. Se está amasando la... qué personaje Fabio, ¿no? La verdad que no lo conozco tanto. La imagen que tengo da... ganas de saber más. Yo no lo conocía tanto. Una magia tremenda, me parece. Y por una cosa muy particular, que no la voy a spoilear ahora porque siento que es lo mejor que va a tener la columna. Guarda. Dije, listo, hay que hablar de este tipo, necesito saber más. Y me puse a indagar y la verdad es que es muy interesante. Así que tendrá novedades de eso. De hecho, tengo acá mi grupo de pestañas que se llama Leonardo Fabio abierto. Mi compu ya diciendo, tipo, ¿cuándo vas a cerrar estas pestañas, por favor? En breves. La canción que vamos a escuchar a continuación es lo que decía Sanfi. Esas cosas que te topás en Spotify, YouTube, ni idea, y por algún motivo le terminás dando play. Esto fue porque tiene un cover de álbum como re lindo. Es una especie de ilustración con unos colores que me gustaba cómo combinaban y dije, a ver qué es esto. Le di play y es un disco que me gusta mucho. Seguramente ustedes, mis compañeros que están acá, ya lo escucharon porque alguna vez, en alguna juntada, en algún momento, le puse play porque es como esa música que está además para que esté sonando ahí y no interfiere, pero es muy buena. Así que lo deben haber escuchado. Seleccioné una canción y la verdad es que no tenía ni idea de la gente que lo hizo porque nunca me puse a indagar. Y para traerlo al programa, busqué un poquito y la banda, digamos, que en realidad es un dúo, se llama... Acid Loop, como ácido y loop, no sé. El disco se llama Freedom to Talk y la canción que vamos a escuchar se llama igual que el disco. Y me enteré que en realidad son dos, un productor, un DJ y un multiinstrumentista que se llaman A-Kid y Alien, respectivamente. Y ambos son australianos y son fundadores de una especie de banda, sello colectivo que se llama Raw Humps y tiene... O sea, la integran 11 personas a ese colectivo o banda. Y dice banda psicodélica. Así que, tipo, buscando para este programa me cayó una data que no me esperaba. Así que es de orden, me parece, indagar en Raw Humps. Hay para escarbar, hay para buscar ahí, me parece, ¿no? Esta banda de un montón de personas, entre cuales, entre esas 11 están A-Kid y Alien, que hacen Acid Loop y que hacen Freedom to Talk. Thank you. Bueno, la verdad que gente bárbara sonando en el aire de Nuevo Fuegos en Radio Pedal. Esto era Acid Loop haciendo Freedom to Talk. Les recomiendo que busquen ese disco. Es bastante cortito, pero tiene unos grandes temas. La primera canción es espectacular. No la traje porque dura tipo un minuto. Es como una intro, digamos, para que ponerte en el mood del disco. Pero es un gran disco. No, alta fineza total. Gente de Australia está en una. Bueno, siempre. Bien. Deberíamos también en otra mesa de debate sobre la escena australiana. Pero en otro programa. Lo que te puedo decir es que eso que decía, ¿no? ¿Qué tema era? ¿Cómo se llamaba la banda? En nuestra lista de Spotify. Vas a poder encontrarla después y hacer el anclaje y seguir buscando en tu propia en tu propio mapa musical. Pero acá te tiramos unas líneas ahí. En nuestra lista de Spotify que se va actualizando semana a semana. Sí, ahí van quedando todas las teminas que suenan en el aire de Nuevos Fuegos. Así que eso, te olvidaste, te colgaste, no supiste cómo, no anotaste a tiempo. Bueno, la encontrás ahí. A mí me pasó mucho con Pincho de Femi Gangsta, ¿no? De Femi. Temazo total, o sea, me parece de verdad un temazo. De verdad, lo uso, lo escucho, lo consumo. Así que gracias Nuevos Fuegos. Esas cosas mágicas que pasan en este programa. Y tengo, ya que agradezco, me tomo el atrevimiento de hacer un aviso, sí, que la gente de la CPS, de la Coordinadora Popular y Solidaria, está dando vueltas por las redes y habla de un aviso de solidaridad y colaboración ante un incendio. Esto ocurrió en Nuevo París. Un vecino que, nada, tuvo pérdidas totales en lo que es su casa y además en el merendero que él llevaba adelante en ese barrio. Así que nada, varios tipos de colaboraciones se precisan. Alimentos, vestimenta, ropa de cama, colchones, chapas, muebles, etc. Bueno, también este fin de semana se está coordinando para ir a dar una mano. Así que si no podés brindar cosas materiales y podés poner tu tiempo y tu energía y tu fuerza. También hay maneras de comunicarse. CPS, hay un teléfono de contacto en las redes para bueno, darle una mano a este vecino de Nuevo París que, nada, tuvo pérdidas totales por un incendio. La verdad, una cagada total. Pero bueno, nada, quería tirarlo primero en este último bloque para ir después de acá a levantar. Me parece muy bien. Bueno, si pueden dar una mano, si pueden colaborar con algo, ya saben, supongo que esto en las redes de la CPS hay más total, información sí, sobre cómo acercar una colaboración. Que nada, ya saben, ha quedado demostrado en estos años de pandemia y horrorismo que la mejor solidaridad, la mejor colaboración y lo mejor que podemos hacer por nosotros es estar entre nosotros y darnos una mano y ayudarnos. Así que si pueden colaborar, buscan ahí las formas de hacerlo. Para continuar, seguimos con la agenda. Ya nos estamos yendo. Sí, y les recordamos. Mañana 17 horas, Sanconchazo en Espacio Pedal, San Salvador 1510. Se vienen feria de editoriales, charla sobre escribir y editar, cierre musical, cantina, gente bárbara, un espacio hermoso. ¿Qué más decirles? La verdad, espectacular. Sí. Después recordarles que mañana toca nuestra querida amiga Miel, que estuvo el viernes pasado por acá en un programa hermoso, maravilloso, muy lindo, que ya van a poder escuchar en la web. Nos dejó unas rimas y una entrevista muy bella, en la que la pasamos muy bien. Y nos contó que toca mañana en La Tortífera, que es una feria que se va a estar realizando en la Biblioteca Memoriales, que queda por Oakward, ahí en el barrio de Tres Cruces, la comercial. Uh-huh. También es mañana a la tarde, así que te podés repartir el tiempo entre un lugar y otro, ponele, y podés pasar por ahí, que va a haber un montón de cosas, un montón de propuestas, y entre ellas va a estar Miel. Y después, nada más esto lo quería mencionar como un simple saludo a las pibes de Niña Lobo, que si no me equivoco, tienen que haber sonado en este programa, y si no lo hicieron, la verdad... Prontamente. Una falta de respeto de mi propia parte, pero nada, son una banda que a mí me gusta mucho, que quiero mucho, que me parece que hacen un trabajo fantástico y me pone muy contenta todo lo que hacen, y se están yendo a girar por España por primera vez, así que nada, me parecía como lindo mencionarlo y desearles todos los éxitos del Soy mundo. Soy muy fan de la canción Japón de Niña Lobo, pero total, me encanta ese indie montevideano, me parece... Le pasa el trapo a cualquiera. Es hermoso que tengamos esto, una muy fina representación del indie de Montevideo y que sean estas pibas que la descosen y nada, y se están yendo a otro continente, chiques. Así que nada, estemos contentes y ojalá les vaya hermoso. Creo que esas eran mis comunicaciones. Bueno, entonces yo no tengo más nada para decir, no sé, nuestro amigo Sanfer. Pero si no... No, que no sé, porque estaba pensando que tiene una canción que se llamaba Barcelona, que me que Niña Lobo tiene una canción que se llamaba Barcelona, que calzaba mucho, ¿no? Porque siguen justo para allá. Ah. Pero no era nada que ver en Japón. Pero no tendrán ninguna que se llama Barcelona, ¿no? Creo lo que sé. Tienen mencionan algo de irse a Barcelona en una canción. Sí, pero no sé cuál es. Pero no sé cuál es. No me doy cuenta y cuál en este es. Programa el puente entre Barcelona y Japón está muy claro por nuestra amiga Rosalía, ¿no? Claro. O sea, que puede... haber pasado también que... Efectivamente se llama Barcelona la canción, Sanfer. Ok. Hola, Barcelona, Japón, tienen de todo ellos. Y ellas, perdón. Che, hablando de colectivos, en la canción anterior, que era de este dúo, que en realidad integra un colectivo más grande, sí. Hablando de Sancocho, hablando de Pedal, hablando de colectivos en general, vamos a cerrar con un colectivazo de artistas increíbles. Colectivazo, sí, gente de así loca para mí. Gente muy enroscada, gente de Brockhampton, que ellos se denominan una boy band de hip hop. Hacen de todo, producen dentro de la banda, hacen como distintos roles. Tema diseño también, tema fotografía. El año pasado sacaron cosas nuevas. Pero acá vamos a ir al inicio total, porque en esto, yo a ellos lo descubrí en el caminar, en el trajinar, que tuvieron una movida que me parece muy interesante, que no lo ha hecho todo el mundo, creo que lo más parecido fue el salmón de Calamaro, de salir a, claro, esta cuestión de salir a saturar el mercado, viste, con canciones, bueno, Brockhampton sacó 3 discos en menos de un año, o sea, en un año sacó 3 discos, Saturation 1, Saturation 2 y el 3, y cada uno realmente saturación. Claro, y toda esa estética, toda la idea me pareció, qué demás. Sí, yo creo que fue en esa serie de álbums en las que hicieron un montón de videoclips uno atrás de otro, en las que todas empiezan con uno de sus integrantes, porque en esto de que hablamos de que son un colectivo, no solamente quienes producen y cantan y están al frente de la banda son quienes integran la banda, sino que son un montón más de personas. Y en todos los videoclips empieza Roberto, que es un integrante del colectivo, diciendo, hola, me llamo Roberto, y le sucede algo, y a partir de ahí empieza como un videoclip que generalmente son ellos, o en la calle, o en alguna casa, como en situaciones, todo muy austero, digamos. Son los pibes rapeando con su ropa y no mucho más, sí. Quizá un auto. Y tienen como una serie de videoclips muy interesantes. O sea, están muy buenos y son muy interesantes ellos también, siento como individualmente también. Kevin Abstract para mí es uno como de los más destacables. Sí, y, creo que es el líder, ¿no? Más o menos. Él y Mike también, que no recuerdo el apellido ahora, pero sí, me parece que ellos dos y que también... En el tiempo han ido cambiando varios integrantes, digamos. O sea, al principio había algunos que hoy ya no están. Sí, sí, van haciendo sus carreras personales, individuales, solitarias. Estos antes de la trilogía Saturation, ¿no? O sea, recordemos que Saturation fue el inicio discográfico de Brockhampton. Estos antes, en el mundo este del trap, del hip hop, está mucho lo que se conoce como mixtape. Entonces, esto es del mixtape que se llama... All American Trash, toda la basura americana. Bueno, por mi parte, nada, decirles muchas gracias por escuchar. Esto es Infatuation de Brockhampton y nos vemos el viernes que viene. Nos escuchamos el viernes que viene. Dos cosas más quiero decir. Era Matt, no Mike, Matt Champion, Mike. El otro que decía. Y una cosa que creo que yo ya la dije al aire de este programa respecto a Brockhampton, pero que me parece siempre... como destacable, es que son todo un colectivo de chabones, pero como y de chabones que hacen hip hop y rap, pero que siempre de alguna manera dejan ver como una sensibilidad que no a la que no estamos habituados, siento, o por lo menos no antes, quizá ahora cada vez más por suerte, como una sensibilidad y una lectura de la masculinidad un poco corrida, por lo menos para ese momento también, no sé, sí. 2014-2015. Sí. O un poco más adelante. Comparto, quizá. Yo los veo como... No, no tan antes, siendo me estoy varón, confundiendo, pero 2018 capaz. Sí, sí, yo siendo varón los veo como unos gurises con otra... Claro, de hecho Kevin, que es uno de los que está adelante, es como queer y como que está en esa militancia también y tiene, no sé, hay como videoclips a los que muestran otra forma también de vínculo entre... Sí, están seteados de otra manera a los que éramos antes. Son claro. Nativos digitales full. Y eso me parece como re destacable de la banda y como también del lugar que ocupa. Así que nada, los quiero mucho, Brockhampton, los quiero mucho, amigues. Gracias a todos por estar del otro lado. Esto fue Nuevo Fuegos. Nos escuchamos el viernes que viene. Chau. Chau, chau. For joy. Sorry, sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, shot me out of atmosphere. Well, this one year I was flying high in a pimp plane atmosphere. Sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, sad. Sorry, sorry, sad. Sorry, sorry, shot me out the sky. Well, this one year I was flying high in a pimplane atmosphere. See my final form, I can see you. Imagine pulling all my Dragon Balls. What you need, a map and backpack just to find the one door. A door, come home, you've been searching too long. Shit. Highway scenes with a kid, shorty always flexing on the gram. Tight, tight jeans with a rack, made me go on a rant. Shorty, but you had a two rank. Drunk at the club, but your girl's only here for the drinks. Untouchable data, unmeasurable player. God, the moderator, I ain't saying I'm hating. I was just wondering if I could call on your number. If I was ever in trouble, if I could take you home. I ain't a dopey, you ain't a smoker. I'm hoping to get to know you. I'm wondering if I could get you gone, girl. I was looking for ride or dies. And there you came, blue with your fine disguise. Yeah, yeah, I ain't fucking around, mama. Don't hear me, all she hear is a la la la. She could see my final form. I can see you, imagine booing all my Dragon Balls. What she need, a map and backpack just to find the one. Dora, Dora, come home, you've been searching too long. We all gonna die one day, man, ain't that crazy? That's an all what convinced me to be your lady. That be why you bae, but you is not my baby. I met these three black girls, Ocean, Journey, and Mercedes. One's a queen, one's not collected, and one is crazy. Picking one lover, just like picking one daisy. I need at least a dozen in my DMs on the daily. Well, I guess you know, stuck in one when you can sniff the bouquet. Ba-ba-da-ba-ba, ba-ba-da-ba-ba, ba-ba-da-ba-ba.